Radio Andalucía Información. Las 11 de la noche. Noticias. La nueva ejecutiva del PSOE andaluz se reúne mañana por primera vez. Será en Sevilla con Susana Díaz como nueva secretaria general. En la jornada de clausura que ha tenido lugar hoy, Díaz ha destacado que sus 3 meses al frente del ejecutivo andaluz demuestran que hay otra forma de gobernar. Más asuntos de este domingo. El asesino confeso de la última víctima por la violencia machista, un hombre de 36 años, pasará mañana a disposición judicial en la localidad madrileña de Torrelaguna. La víctima, una mujer de 44 años, deja un niño de 6. El hombre acumula 12 antecedentes por malos tratos y quebrantamiento de una orden de alejamiento. Según la directora general de Violencia de Género y Asistencia a Víctimas, Encarnación Aguilar, el sistema de denuncias no es perfecto, pero no hay que renunciar a él. Que este es un caso en donde algo falla, efectivamente, el sistema no es perfecto, pero sí que es verdad que es el único sistema de protección que tenemos. Y es que en el momento que las mujeres denuncian, se pone en marcha toda una batería de medidas de protección que tiene establecida la ley de violencia de género en nuestra comunidad autónoma. La violencia contra las mujeres es uno de los grandes dramas de nuestro tiempo, una escandalosa situación que todavía afecta a muchas mujeres y niñas, según ha denunciado hoy la ONU con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra mañana 25 de noviembre. Empresarios de la línea y de Gibraltar se reúnen este lunes para analizar las repercusiones del actual conflicto político entre España y Reino Unido por la colonia. Tienen previsto emprender acciones conjuntas como la puesta en marcha de una campaña de sensibilización para movilizar el consumo a uno y otro lado de la verja. Susana Torrejón. El presidente de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de la Línea, Lorenzo Pérez Periáñez, ha adelantado que el conflicto actual está retrayendo a los visitantes de comunidades tradicionalmente amigas, una situación que está afectando negativamente a los comerciantes linenses, pero también a los gibraltareños. Por este motivo van a llevar a cabo esta reunión de la que surgirán actuaciones conjuntas. ¿Cómo podemos, plantearnos esta situación y mientras que se resuelva el conflicto, que los daños sean los menores posibles en esta situación? Entonces, primero hacer esta campaña de sensibilización a ambas comunidades, la línea de Gibraltar, y decirle que siempre hemos sido pueblos hermanos, que podemos seguir visitándonos. El Ayuntamiento de Jerez urge a la Junta a que declare como bien de interés cultural a las zambombas jerezanas. Durante las Navidades del pasado año se celebraron más de 500 y es lo más propio y único de la Navidad en Jerez, cuyo programa de actividades ya ha sido presentado. Javier Oliva. El Ayuntamiento ha presentado la Navidad de Jerez. El programa cuenta con más de 60 actividades, pero como siempre, el principal reclamo seguirán siendo las zambombas. El año pasado, entidades públicas y privadas organizaron más de 500, así que una vez más, la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, le ha pedido a la Junta que las declare bien de interés cultural. ¿Por qué? Pues porque la zambomba no es solamente cante, la zambomba no es solamente una letra con música, la zambomba es cultura, la zambomba forma parte de nuestra historia y queremos también que sea un producto jerezano. Por lo tanto, trabajaremos e insistiremos ante la Junta de Andalucía para que haga ese reconocimiento de la zambomba. Buenas noches. En el sorteo del cupón fin de semana de domingo celebrado hoy, el número premiado ha sido 844-00844, serie 024. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. A esta hora se registran 10 grados en Vejer de la Frontera, 7 en Écija, 3 grados en Loja. Las 11 y 4 minutos.